Eso forma parte todavía, también está en mí todavía algunas veces, ¿eh?, de nuestra reminiscencia de esclavos integrales. Es decir, hemos vivido tanto tiempo como esclavos integrales, nos han formateado tanto a buscar contrapartida. Fijaros, hubo un filósofo del siglo XIX que se llamó Hegel, y Hegel habló de la dialéctica del amo y del esclavo. Dialéctica del amo y del esclavo. Y él decía que el amo es aquella persona no que posee, que eso forma parte del sistema de creencias del sistema. No, el amo es la persona que vive para gozar la vida. Y al vivir para gozar la vida, las relaciones con los demás no se basan en la búsqueda de contrapartidas. No se basa en lo que el otro diga, en lo que el otro te dé, en lo que el otro pueda pensar, sino simplemente tú, desde el amo de ti misma que eres, haces lo que te da la gana. Y lo haces porque lo pasas bien. ¿Te gusta escribir? Escribe. Que la gente lo lee y te dice, ¡qué bien escrito está! Tú ni caso. Tú sigues gozando con la escritura. Que hay otra persona que te dice, oye, pues, vamos a ver, ¿no os dais cuenta que los dones y los talentos, como lo reciba el otro, va a depender del momento evolutivo y del estado de conciencia del otro? ¿Y tú qué tienes que ver con eso? Puede ser la mejor persona del mundo contando chistes, que la otra persona, por las razones que sea, como esté amargada, como esté en pleno sufrimiento, ya le puedes contar el mejor chiste, que te va a mirar con una cara como diciendo, te quiere dejar de payasadas, porque su momento evolutivo, su momento conciencial, no es para chistes. Y puede ser que tú seas la mejor contadora de chistes del planeta. ¿Percibe la diferencia? Hay que centrarse en cada uno. Pero es curioso que al centrarse en cada uno, eso es precisamente lo que te lleva a vivir en una relación de comunidad donde ya el otro no es necesario. Y precisamente porque el otro no es necesario es cuando está la comunidad de verdad. Precisamente ahí. Desde el sistema de creencias en el que vivimos, parece una paradoja, pero no es una paradoja. Es que esa es la grandeza de los dones y talentos. Porque se ejercitan en el compartir, te importa un bledo el otro, pero se ejercitan en comunidad. Es darle la vuelta a la tortilla. Es ver lo mismo, pero de una forma radicalmente distinta. Es una nueva visión de la vida y una nueva visión de las cosas.